tú sabes, este remix de Dos Cachas, Dos Cachas nada más. The flow is back. Yeah, I chino me, nigga. Jay Álvarez. El del Mansion. La noche está buena pa' que te tire. Terminejo con Jay Álvarez. Para rico pa' que vacile. Pa' que vacile. Un blon y sacamos el alquiler. No me mires más si que quieres que te castigue. La noche está buena pa' que te tire. Pa' que te tire. Y pasa mami dos cachas, que después vamos pa' casa, date dos cachas. Ella no quiere una foto ni que le firme el disco, quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco. Demasiado de grande el culo, demasiado pequeño el distro. Fumarle y pa' mancharle un cono de marisco mito. La Jordan blanca y azules, la Distraction Flower Bullet. Perfuma pa' que te enchule, condones Troyan o dure. Una pepa pa' el sistema, pa' que el polvo dure. Están mirando hace rato pa' acá, no disimule. Hoy si nos vamos caliente y nos matamos, dos cachas nos arrebatamos y vamos pa' la esquina y perreamos, la nota la reventamos. Mañana ni nos conocemos ni nos saludamos. Te queda bien lindo el traje, pero te prefiero esnudita. En mi cuarto jugando la botellita, sudadita, sudadita, que el calor te derrita. Vamos a ver aquí a la hora, nos conocemos más ahorita. Quiero que me hable, quiero que me hable, quiero que me hable claro, muchacha. No me diga que no está borracha. Si se te nota la nota, si se te nota la nota, si se te nota la nota. Cuando te haga posiciones locas, ¿cómo? Y que te bese la boca, ¿cómo? Solita y con poca ropa, pa' que te suba la nota. La noche está buena pa' que te tire, pa' que te tire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. No, sí, la... Cacha el doblón y sacamos el alquiler. No me mires más, que te castigue. Dos cachas y pasa mami, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas. Vamos pa' casa, date dos cachas. Pa' que la nota se quede activa. Dos cachas del año, mami, hasta los anuncios. Bailo ella con nada, pa' coger una nota cabrona, se nos canto. Le prendemos una vela a los santos pa' que nos proteja, baby, mientras nos fumamos el tabo. El toniquete, pues a nalga te voy a meter. Cuente los ojos como acerola con el cerebro al garete. Vacilando bien de mente duro, te voy a dar fuerte. Toma, date dos cachas pa' que la verse. No la gana, está buscando que el boquete le tuerza. Ella huele a fresa y este sea sin cenocra, después de aquí pa' casa y dale chino por letra. Vamos allá, ando con el Sauer y los profila. Cuando el nene vomita en la cara de la huecha, que mañana de seguro no te voy a acordar. A mí tú sabes cómo dan esos tragos de ula. Este, el tiguerito con el flow ratatá. Tengo esa moña karateca que te da pata. Anda, dile Jay Álvarez pa' que te active. Mami, deja el DJ que estos bobos no gastan. Tengo haze del violet y del silver. Si no sale el chinito o el remix, no sirve. La noche está buena pa' que te tire. Pa' que te tire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. A vacilar. Cacha el doblón y saca pasión de alquiler. No me mires más, que te castigue. Dos cachas y pasa mami, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas. Que después vamos pa' casa, date dos cachas. Pa' que la nota se active. Oye, y aunque este Philly nos quedó bien enrolado, cuánto cuenta que tú y yo terminamos arrebatados. Anda y dale dos besitos a mi amiga Cristina. Y pásalo pa' atrás, no jodas la machina. Cuando te sube la nota y se te caliente la bellota, siente que te marea y se te seca la boca. Yo corro pa' la barra y capeo los tragos. Desaparecí, aparecí como un mago. Dale dos cachas y no fumes más nada, que te da la mamoni. Después no quieres ya perrear, después no quieres sandungueo y te quieres acostar. Y si te acuestas obligado que te voy a levantar. Con el perreo, con pepa, trepa paredes, tu trepa, trepa tan alto que a la nube te tengo que bajar. Te bajo al piso y tranquilizo tu emoción de palguera. Quiero, no quieres tapar la gistro, te voy a arrancar. Tú eres dueña de tus errores, jode con jodedores. Montar a la monta con sonidos reggaetones. Jay Álvarez con el remix, la peli viviente. Solo un asante de que tú cojas una senda arrastra. Traigo es importado de Tessa. Traje el bote y un de blue pa' que no te pongas tensa. Blue. Como mío en la disco, sí que veces. Dos cachas del hey, saca por si la fresca. Revuélcate y conmigo envuélvete. Tócamelo para enseñarte cómo es. Y sé que el nene te entretiene y en cuatro paredes a ti te conviene. La noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile. Dos cachas de un blon y saca por si la quile. No me mires más si que quiere que te castigue. La noche está buena pa' que te tire, pa' ir pa' la disco pa' que vacile. Dos cachas de un blon y saca por si la quile. No me mires más si que quiere que te castigue. Dos cachas. Y pasa mami dos cachas, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas, que después vamos pa' casa. Date dos cachas, dos cachas, dos cachas. Oye, ya tú sabes, este es el remix de dos cachas, dos cachas nada más. Jay Álvarez, viejo, tengo el flow, Montana, yeah, pa' que coja fresco y sube. Que nosotros no vamos a romper la carretera. Charlatán. Y Guasi, tú sabes la que hay. Ando con el Broky por ahí, con Montana y Martoni. Neo Flow, Flow Music. El movimiento is coming. Y date, date, date, date dos cachas. Vente mami, date dos cachas. Con tu papi el Dalmata. Dos cachas, remix. El Dalmatian.